sepulcro, tu victoria sorbida es la muerte en victoria. Tenemos que reconocer que es por el hecho de que Cristo venció hace 2000 años que tú y yo en esta noche podemos celebrar. Bueno, las gracias. Ok. Aquí todo el mundo. Dios es bueno.